Bueno, todo, aquí estoy otra vez, marcando rating en la radio y la TV. El 89 fue un año muy fatal, perdí el invicto y el sillón presidencial. Pero lo que a mí me tiene más quemado son las leceras que en el puerto me han tirado. Estos chiquillos perdieron los quilates, si me taparon con chuchule y tomate. Por el espinazo me llegó un zapatazo, y para variar me llevé un caballazo. Ahora la prensa anda detrás de mí, preguntan tanto como la CNI. Bueno, todo, aquí estoy otra vez, marcando rating en la radio y la TV. Yo sé que tengo, que soy tan popular, que hasta Don Pato conmigo quiere hablar. Me manda carta, también telefonema, para que vaya a citarme a la moneda. Con esta cita soy un poco desconfiado, porque uno no sabe que con Doro se ha mandado. Agarre yo papa en una ocasión, allá ya hicido, se fue el chancho del hombrón. Me dijo negro, ven a rendirme cuenta, por unos cheques y un lote de cositas. Chilenos todos, aquí estoy otra vez, marcando rating en la radio y la TV. No tengo idea, le dije de frentón, y me fui a fondear allá al melocotón. Y aquí no me sacan, el caso estaba feo, yo muy asustado que me chupaba el dedo. Ya me veía privado libertad, formando una carreta y sin virginidad. ¿Se imaginan ustedes yo metido entre rejas, sin casa, sin auto, sin billete y sin vieja? Yo fui desesperado y volví a Superman, este gallo no me impló y me salvó el chico Guzmán. Chilenos todos, aquí estoy otra vez, marcando rating en la radio y la TV. El diablo me dijo, la cosa está arreglada. Diga que a su cabro le debía la mesa, pero por la otra cosa, escuchas no hay mucha. Y como está de moda, diga que fue la chucha. Para serle bien sincero, eso no me gustaba, pero alguien tenía que pagar por las amas. Esta vez me salvó la santa dominguita, a la que le respondí meterme de curita. Pero poco tiempo me invita a los rotarios, a una parrillada de cecitos de canario. Chilenos todos, aquí estoy otra vez, marcando rating en la radio y la TV. Después de unos tragos discursé a todo el mundo, y de plato de fondo a mí me toca el turno. Subí al estrado sin saber qué decir, pero qué hacerle, había que engrupir. Saludé a todos con gestos y ademanes, y me tiré picada contra los alemanes. Les dije que eran chacones melenudos, cargados a la coca, al neo y al engrudo. Saqué aplausos varios, todos me hacían muecas, y remate diciendo que era puro maricueca. Chilenos todos, aquí estoy otra vez, marcando rating en la radio y la TV. Hasta como se imaginan, después de la parada, vaya desconocida, este pacho sí que duro. No lo pude cocinar ni en la casa de lo curro. Nos faltó la vieja bruja, que por ahí anda diciendo que envía la cutufa. Toda esta tribuna les quiero yo decir, chilenos todos, no sé qué pasa aquí, todos me están pidiendo que vuelva otra vez. Chilenos todos, aquí estoy otra vez, marcando rating en la radio y la TV. Y eso no es chiste, señores. ¿Cómo? ¿Qué me hay a dónde? ¿Qué se cree usted, señor? Que abierto que no estoy jugando, ¿eh? Yo hablo en serio, señor. Voy a estar cargando ya de la puerta. Voy a estar atento a todas las jugadas. Y cuidadito, señores, que me voy a estar preparando para el 94. Buena, buena, buena, ¿no? La tenía guardadita, señores. Gracias, gracias, gracias, gracias. Gracias, uy, que estoy graciosa, como dijo. Oye, la verdad que quise comenzar con esta forma diferente, porque yo soy diferente, señores. ¿Ah? A propósito, es que viví un año de cambio, ¿ah? Por ejemplo, por decir algo, ¿saben ustedes lo que pasó el año 69? No. Ese fue el año en que nadie se dio las caras, pues, chiquillos. Oye, están todos contentos, qué bien, así da gusto trabajar, ¿eh? Qué bien. Oye, cómete la uña mientras tanto, ya no servilla. Me gustaría esta alegría haberla compartido con mi hermana, oye, pero... Puta, es tan fea que no la quise traer, pues. Hablando de la realidad de las cosas, es fea. Si cuando chica... En vez de bautizarle en la iglesia, le echaron para afuera, po. Bueno, oye, pero fea, mucho, terriblemente fea. ¿Cómo sería de fea que tenía que dormir boca abajo para no asustar al ángel de la guarda, hombre? Horriblemente fea, hombre. Después fue creciendo, mi querida hermana. Oye, pero ¿cómo sería de fea que cuando salía a la calle tenía que andar chupando un limón para verse más bonita, güey? Fea, fea, güey, del verbo feo. ¿Ah? ¿Qué te digo que...? Puta, aparte de eso... Oye, ¿cómo sería de fea, güey, que la mandamos a comprar una máscara y le vendieron el puro elástico, güey? Terriblemente fea, güey. ¿Qué te cuento? Y salió caliente mi hermana también, pues hay que reconocerlo. Pero por mi gusto, salió caliente, oye, ¿para qué te cuento? ¿Cómo será de caliente que te encierran en el dormitorio y apaga la luz para que se la afile el cuco, güey? Los cabros en el barrio le dicen la gilet, güey, porque está afilada por los dos lados, güey. Uy, ¿cómo será de caliente que se agarra el poto ella misma, güey? Hola, aquí les cuento. Ahora la que agarró se mete el dedo gordo en el poto y se pone a cantar el tango en carne propia, weón. Gracias. Oye, si están tontas, los días fue al negocio y le dijo, caballero, ¿cómo tienen los huevos? Más o menos como a 5 centímetros del culo, señora. Y está pololeando también mi hermana, pues buena para pololear. Y el compadre de mi cuñado salió más flojo que el hueso de la cabeza, el weón. No le trabaja el día a nadie. Un día le dije, agarra el diario, compra el diario, weón, y busca pega, weón. Compró el diario, weón. Lo primero que dijo, puta, cambió el gobierno, weón. ¿Cómo será de flojo, weón? Inútil, weón. A él nomás se le ocurre poner una fonda en el parque de recuerdo. Mire cómo será de weón. Gracias, gracias, gracias. Ya, hombre, ya no serví, ya. Oye, mi cuñado, está un weón que lo mandamos a comprar 3 sandías y fue en bicicleta, el weón. Tonto. Bueno, dejé un poco de lado a mi cuñado. No, y se metió asaltante también, el weón. Sí, pero ni como están de moda los asaltos, y ahora los asaltos, ¿para qué les digo? Tienen dígito también. Los martes y los jueves pueden asaltar los bancos, weón. Claro. Más de 2 asaltos le dan a un galvano, po, weón. Un galvano recordatorio, weón. Ay, ay, ay. Gracias por su asalto, lo veremos la próxima semana, ¿no? Uy, veo que lo está pasando bien, chiquillo, ¿eh? Ay. Oye. Bueno, quisiera hablarle esta vez de los niños también, oye, que los niños son muy inteligentes, ¿eh? Nosotros nos reímos siempre de esa inocencia de los niños. Qué bien, hombre, esa alegría, así a gusto. Ahí tenemos el cabro chico que está espiando a los papás por la cerradura, la puerta, digamos, viendo lo que hacían los padres, la intimidad. Y ve cuando la mamá está largo y tendido en la cama y escucha cuando le dice, viejo, quiero un hijo. Puta, solo la misma el cabro golpea la puerta, se baja los pantalones y le dice, papá, quiero una bicicleta. Gracias, gracias. Ahora, ¿se han dado cuenta ustedes, por ejemplo, la mamá cada vez que sale a comprar le dice al niño, cosas que le dicen siempre las madres a los niños, ¿no? Mijito, voy a ir al súper. Usted vigile a su papá. Cosa que siempre le dicen las mamás. Al cabo de 2 horas llega la mamá a la casa. ¿Y cómo se portó? Bien, mamá. ¿Y su papá cómo se portó? Cuando tú fuiste al súper, mi papá se metió a la pieza de la nana y la nana le chupó. ¡No me digas nada! Mañana vamos a tener una fiesta familiar y delante de todos los invitados que vas a contar lo mismo. Al otro día, ¿para qué les cuento? La casa llena de bote a bote, bro. No cabía un alma. Y en lo mejor de la fiesta, la dueña de casa dice, silencio, que el niño quiere decir algo. Nos faltó el invitado que dijo, va a cantar el niño, weón. Maya dijo otro, no, va a recitar. El papá sacando pecho dijo, apuesto que voy a contar un chiste cochino lo que conté los otros días. ¡Que se suba a la mesa! Lo suben a la mesa y se le empieza a caer el café al cabro chico. Ayer cuando mi mamá fue al súper, mi papá se metió a la pieza de la nana y la nana le chupó... Oye, mamá, ¿cómo se llama eso que tú todos los días le chupas a mi tío Mario? Las cosas de los niños, ¿no? Ahora tenemos también... Oye, es que los niños están presentes en todas partes. ¿Se han dado cuenta que el Papa, país que visita, siempre lo salen a recibir dos niños y le ofrecen flores? Eso es impulso. Y el Papa cariñosamente le pregunta: ¿y tú cómo te llamas, chiquilina? Cebollita. ¿Y tú, pequeñín, cómo os llamáis? Rabañito. Pero ese no es un nombre cristiano. ¿Y cómo usted se llama, Papa, señor? Los cabecillos, ¿no? Como son los niños inteligentes. Ahora tenemos a esos padres modernos también, oye. Oye, ¿qué así? Ya van a servir, hombre. Oye, sale un par de afileres para que pique este mientras tanto, oye. Tenemos a esos padres modernos que se ponen a ver películas pornográficas con el niño. Imagínese usted, el cabro chico parecía Jurel, tremendo ojito. Termina la película, pagó el aparato el papá. Ya, mijito, acostársele. Papá, empieza el cabro chico. Papá, tengo duda. Papá se enoja, pues lógico. Puta, ¿por qué no me dijiste antes, weón? Vamos a ver la película de nuevo y ahí te explico. No, papá, tengo duda la tula, le dice el cabrón. Oye, oye, a propósito, ¿saben ustedes cómo le dicen al presidente? El detective nuevo. ¿Por qué? Porque en todas partes anda mostrando la placa, ¿no? ¿Ah? ¿Y saben ustedes por qué este año no llovió? ¿Saben ustedes por qué este año hubo sequía? ¿Por qué? Porque todavía no pueden encontrar dónde está enterrado San Isidro. Oye, pasando a otro punto, como dijo el marica. Yo los animales también tenemos cuentos, ¿ah? Cuentos bien simpáticos, como aquella oportunidad que se encontraba el tigre. Y pasa un monito, le dice: hola, tigre, ¿qué estás haciendo? Afilándome las uñas. ¿Y para qué? Para comerme un mono. Puta, que le dijeron al mono, salió arrancando en breve. A continuación pasa la jirafa. Hola, tigre. Hola. ¿Qué estás haciendo? Afilándome las uñas. ¿Y para qué? Para comerme una jirafa. También salió arrancando. A continuación viene el rey de la selva. No, es un chiste político este, por si acaso, chiquillo. Y le dice: hola, tigre, ¿qué estás haciendo? Afilándome las uñas. ¿Y para qué? ¡Huevas mía nomás! Gracias, gracias. Ahora, ¿se han dado cuenta usted, chiquillo, que el apellido entre las cabras se generaliza? Oye, niña, conversando, amiga, te invito a una fiesta, le dice. Y la otra: ay, tú sabes el problema que tengo. No he dormido estos días porque tengo un problema muy grave que se me viene arrastrando hace mucho tiempo. Ay, ¿verdad, niña? Se nota que no he dormido. Con esa ojera te parecía al llanero solitario. En realidad, la comadre se refería a que tenía la boca muy hedionda. El cura la tenía advertida que la iba a confesar por teléfono solamente, ¿eh? Hedionda la boca, pues. Si el día que se case, en vez de tirarle arroz, le era tirar pastilla de menta, pues. Vámonos más, niña, le dice. No habláis ninguna cosa en la fiesta, por último. Listo. Y se arma un carrete de miedo, como dicen los lolos, ¿eh? Son ese tipo de fiesta, oye, donde hacen una vaca para comprarse una garrafa, pues. Ahí no, ¿eh? Y se hacen unos sangurucho de tomate con ají. Acto ají, cosa que pique tres veces. La boca, el poto y el perro. ¿Ah? Es lo mejor de la fiesta. Ahí estaba mi comadre de la boca de onda, oye. Estaba sentadita en un rincón. Estaba más triste que un indio viendo una película de John Wayne. ¿Ah? Y de repente llegan esos compadres choros, le dicen: ¿Bailemos, comadre? Ella ni tonta para hablar. Después de haber bailado, oye, cumbia que te das ronda, la carta número 3, el galeón español, y va a caer también bailar a los hueones despistados. Se empieza a entablar un diálogo, ¿eh? A engrupir el compadre. Compadre choro, de esa buena que se da la cabeza con limón. Choro total, ¿eh? Está buena la música, compadre, ¿eh? Y ella levantando el pulgar decía... Ni tonta para hablar. Hace tiempo que vivís por aquí, loca. Abría y cerraba los dedos, decía... O sea, todo este tiempo. Estaba muy buena la música, ¿eh? La engrupía y se le ocurre preguntar el nombre al compadre. ¿Y tú cómo te llamas, loca? Puta, ya la piensa, se pone la manita en la boca y tímidamente le dice, Juana, ¿hoy te tiraste un peo? No. Ah, ¿crees que te largaste el ojo? Cosas que pasan, ¿no? Ya la servieron, por Dios. Puta, suena hambriento esto. Comí más que los piojos, ¿no? Comí más que la sarna, ¿no? Cosas que pasan, como aquel tipo que entra a la farmacia y se para en la puerta y le dice, caballero, ¿me da un condón? Todo el mundo en silencio. Oiga, cuide su lengua. Sí, dame dos entonces, ¿no? Ahora tenemos el tipo que le llamamos exportación no tradicional. ¿Ah? Exportación no tradicional. Igual como está el otro ahí, ¿eh? Está más guasqueado que perro esquimal, ¿no? Uno grado más y te vendo por botella de pisco, ¿no? Tení más grado que jefe todos los jefes, ¿no? Cosas que pasan hoy. Oye, ¿se han dado cuenta que el curado generalmente, cuando quiere subir a un colectivo, mete la mitad del cuerpo dentro por la ventanilla hacia adentro? La cosa más o menos así, ¿eh? Jefe, cae 5 completo y 10 cervezas aquí adentro. El chofer dice, puta, claro, es el auto amplio. Ahora... dense vuelta, que me lo voy a chiflar. Hemos vuelto. Aquí estoy otra vez. Y comieron los anticuchos de carabolía en el chileno, ¿no? Oye, puta, buen hambriento, buen... Tráigale un tuto guruguro, ese hombre, que quede tranquilo. Oye, eso es más odioso. Más tonto que fue los baños turcos y salió pidiendo la llapa, weón. Más tonto que compadre que lleve una botella para cobrar el sueldo líquido, weón. A propósito, ¿sabes cómo se llama la señora el viejo Pascual? Merry Christmas, mi hijo. Oye. De los defectos nos reímos siempre nosotros, ¿eh? Yo no quiero reírme de defectos, pero quiero traerle una situación que suceda a veces. Y todos necesitamos ganar la vida. En el caso un compadre que era anunciador de lucha llena. ¡Ay! ¡Oh! Weón. Y decía más o menos así, ¿eh? ¡Ené! ¡Ené! ¡Gol! ¡Me! ¡En! ¡Solo! ¡Ahor! ¡Ne! ¡Quién! ¡Quilo! ¡El ajano neno! Yo con incón me jano y el con chino el ajano neno. Oye, pues aquí les cuento, los gallos que están en el gimnasio dijeron: oye, dos luchadores con el mismo nombre, weón. Querías quemar el gimnasio, weón. Empezaron a pipiar. ¡Moment! ¡Chino! ¡En este rincón me siento luchador pisando 100 kilos el enano lleno! ¡En el otro rincón pesando 101 kilos el enano lleno! ¡Otra vez, weón! ¿Cómo es posible, weón? ¡Moment! ¡Chino! Dice el gangoso. En este rincón presento al enano negro. En este otro rincón al del ano negro. Tenemos a los compadres despistados también, ¿eh? Más o menos como a las 15 de la madrugada. Le da por irse a la casa, po. Y para cortar camino, puta, me dice mejor irse por el cementerio, po. Para llegar más temprano, no, que hace cosas que la vieja me rete, po. Por lo que me han dicho. Y va pasando por una lápida y eso no es chiste. Y de repente se escucha: animita, animita linda, que quería, que quería animita linda. Dime, animita, que querés, por favor, te lo pido de rodillas, explorando, mirando al cielo. ¡Papín! Ahora tenemos el otro tipo también. Que con hambre, por la puta. No quería un quería el cogote, el guruguro ahora, bueno. Ahora tenemos el tipo también, que desesperado. ¿Ah? Está parado en una esquina, tratando de bajarse el cierre, weón. Estoy que me veo, weón. No me puedo bajar el cierre. Ya está desesperado, compadre, de llegar a flotar la bolita a los ojos donde estaba que se meaba, weón. Va pasando por rotito por la frente. Compadito. Lo invito a un botellón si me ayuda a bajarme el cierre. Igual. Puta, bajar un cierre. Puta, qué fácil esta cuestión. La papa. Y un botellón. Jeje, nunca había ganado un botellón tan fácil, weón. Esta cuestión se baja así. Sí, ah, voy a perder la botella, ni cagando. Me bajo el cierre yo y le paso la herramienta a mí. Y lo hago leso. Dicho y eso. Ya, compadrito, me. Ah, te alío. Si no sintiera la bombilla de cuero en la mano, juraría que me estoy viendo por la cresta. De los cuentos de niños también tenemos situaciones divertidas. ¿Ah? Como en una oportunidad cuando llega Blancanieves, oye, a la casa de los siete enanos, golpea, le dice: buenas noches, por favor, quisiera que me dieran asilo porque la verdad es que se me hizo tarde y el bosque es peligroso, puede salir el lobo y... puedo perder. Miren, le dijeron los enanos, nosotros tenemos una casita muy chiquitita, usted es grande, le prestaríamos la casa al frente, que más o menos apropiada y amplia para usted. ¡Ay, muchas gracias! Se fue a Blancanieves y los enanos dijeron: seremos enanos, pero no hueones. Empezaron a subirse uno arriba del hombro del otro. Al más hueón, como era más livianito, lo dejaron arriba, para sabiar por la cerradura. Y la cosa más o menos era así, Se sacó la blusa, se sacó la blusa, se sacó la blusa, se sacó la blusa, se sacó la blusa, se sacó la blusa. Se sentó en la cama, se sentó en la cama, se sentó en la cama, se sentó en la cama, se sentó en la cama. Se sacó la enagua. ¡Se paró! ¡A mí también! Ahora vivimos. Oye, pásale una chuleta de goma para que se entretenga este. Se compadre. Ahora tenemos todo tipo de situaciones. Por ejemplo, el avance tecnológico nos ha llevado a que tenemos todo tipo de postizos. La tecnología nos ha solucionado bastantes problemas. Como el caso de una señora que llega a una tienda donde venden todo tipo de postizos ahí. Puta, no alcanza a entrar al negocio y el compadre dice: señorita, no se preocupe, apenas usted entró, yo le caché cuál es su problema. Era sintética la comadre, po. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Una mujer sin pecho es lo mismo que matarlo sin bolsillo. No hay por dónde meterle las manos. Permítame, tengo la mirada en la vista. Lucho, tírate un par del dos. Por favor, pase al probador. Pase al probador. La comadre se da cuenta que era un trapo con un hoyo al centro. Sale la señora indignada y dice: mire, joven, pero esta es una estafa. Ay, permítame, Lucho, te equivocaste, weón, mandaste un puto. Ahora tenemos a esos compadres, por ejemplo, que tienen suerte. ¿Para qué decir que tienen fuego? Sería feo. Saco ese potito, pero lo puede pegar el CIDA, niño. Oye, weón, supe que te sacaste la polla. Efectivamente, vos me saqué la polla. ¿Y cuánto sacaste? 60 millones. ¿Cuánto? 60, weón. Ay, ¿cuánto? No te enojes, weón. Agarra un palo y sácame la cresta, mejor tú, weón. Me imagino que metiste la plata al banco, guachito, estáis viviendo la renta. Ni cagando, weón. Jugué los 30 millones de los caballos. ¿Los 30? ¡Los 30 millones, weón! Puta, pero por lo menos jugaste 15 millones a ganador y 15 a placer. ¡Ni cagando! Jugué los 30 millones a ganador. ¡Los 30 millones, weón! ¿Y cómo te fue, negrito? ¡Los perdí yo, weón! ¡Los 30 millones perdí yo, weón! Oye, te dije para la weón, yo que me como un coco. ¿Y qué es que está haciendo, weón? Los chilenos siempre nos gustaba viajar, ¿no? Es así como tres chilenitos se embarcaron con una delegación extranjera y por esas circunstancias el destino, oye, se sobró el barco y se hundió. Y como, lógicamente, me pongo la camiseta yo, se salvaron los tres chilenos. Llevan como cuatro meses ahí en el bote. Ya se iban a comer uno a otro ya cuando de repente un barco al horizonte. ¡Hey! Atacó el barco y iban a subir desesperadamente, bro. Iban los compadres a subir y de repente le dice: momento, ¿para dónde van? Uy. ¿Para dónde van? Le dice: aquí no llega ni subirse. Este es un barco de puras religiosas. Por lo tanto, vamos a hacer un consejo y ahí vamos a determinar qué es lo que hacemos con ustedes. Hacen un consejo las religiosas ahí y determinan, de acuerdo al trabajo que ejecutaban en tierra, le iban a cortar donde más duele la bombilla de cuero y le iban a tirar al mar. Comía para los tiburones. A ver, dime tu hijo, cuando estabas en tierra, ¿qué es lo que hacías? Bueno, hermana, yo era médico cirujano y no me interesa. Bisturí. No se mueva tanto, pues, que le puedo cortar el ombligo. Al mar. Adelante. ¿Y tu hijo? ¿Qué es lo que hacías en tierra? Cálmate, hermana, yo era, digamos, carpintero. Hacía unos muebles nada más preciosos, más lindos, si quieres. ¡No me interesa! ¡Serrucho! Puta, me llega a doler a mí, weón. ¡Al mar con ella! El tercer compadre cagado la risa, igual como estáis tú, weón. ¿Y tú de qué te ríes, pecador? ¿Sabes, hermana? Lo que pasa es que cuando yo estaba en tierra, trabajaba en tiendo al lado, así que por lo tanto me la voy a tener que chupar hasta aquí se cae. Oye, pasando, Oye, la he gozado, buena. ¿Eh? He comido, te he reído. De ahí me pegáis una besadita, a ver si te paso el puto. Man. Ahí te gustó, ¿eh? Ahí te gustó como te quisiera ver. Picarón. Oye, a propósito de voto, me acordé, oye, ahora esos matrimonios, como vieron en el tiempo pasado, esas casas chicas, papá. ¿Ah? Chiquititas las casas, pues. Y se le ocurre una idea magistral a la vieja en el momento clave, porque estaban los cabros chicos ahí muy cerca, pues. ¿Cómo insinuarle más o menos cuando lo estaba pasando bien? Ay, Lucho, esto es más rico que un completo, Lucho. Es más rico que un completo. Ay, Lucho, esto es más rico que una parrillada, Lucho. Ay, Lucho, le decía. Te cagaba viendo, Lucho. Lucho, esto es más rico que un asado, Lucho. Oye, yo uno de los cabros le dice al otro, oye, Juan, ¿por qué no me lo mandáis a guardar? Mira que estoy cagado de hambre, weón. ¡Basta! Basta, excelencia. Me acordé, uy, que tengo buena memoria, no. ¿A quién le veo plata aquí, a nadie? Al caballero, justamente hoy al caballero me acordé de que cuando perdió las elecciones, en una cavilación que tuvo, dijo, el pueblo me va a echar de menos, ¿qué puedo hacer? He hecho altos puentes, he mandado a esta gente para afuera, estoy más solo que un bondir aquí. ¡Ya sí! Oye, como le humeaba la cabeza, weón. Llegar a cualquier cantidad de compañía de bomberos, weón. Voy a mandar a hacer 500,000 de estampillas para que me siga recordando con la carita mía. Empezaron a pasar los días, oye, los meses, y nana con la estampilla, weón. Tomó el teléfono indignado el caballero. ¡Aló! Con el jefe del correo al tiro. Con el punto habla punto. ¿Para qué punto sería punto? No me venga a poner el punto aquí, señor. ¿Qué pasa con la estampilla? Tenemos punto, un pequeño punto problema. No me diga que no tienen goma. Sí, goma tienen, pero el escupito se lo están echando por el otro lado. A propósito, siguiendo con el tema, a raíz de unas declaraciones que hizo el caballero que dijo que los alemanes eran aquí, allá, y puta, ¿para qué te digo? ¿Se enojaron los alemanes, güey, por tan poco? Y ahora que se juntaron las dos Alemanias, güey, nos tiran un pedo, desaparecimos del mapa, güey. Y como este es un chiste nacionalista, adivine quién iba ganando la guerra. O sea, ahí ustedes van a decir, esta flaquelista puede viajar, ¿no? Nosotros íbamos ganando la guerra. Claro que sí, pues. Y prueba de ello, capturaron a un alemán, güey. Oye, pero venía el compadre, man. Venía más machucado que clavo romano, weón. Iba a poder salvarlo e interrogarlo. Tuvieron que amputarle un brazo al compadre, el otro brazo y las dos piernas, weón. Parecía el niñito envuelto, weón. Se lo llena a recuperación y de repente se escucha, a la distancia. Adivine quién venía. El jefe de todos los jefes venía a interrogarlo personalmente, weón. A ver, centinela, ¿a dónde está el alemán? Aquí a la vuelta está jefe. Entra el jefe de todos los jefes, le pega la mirada y dice: ¡Guardia, alerta roja! ¡El alemán se está arrancando de a poco! No, gracias, chiquillo, gracias. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo Café, muchachos.